Una señora era que nos decía que igual se dedicó ya en el tiempo de cuarentena a ella misma cosechar. Incluso decía que algunas verduras salía a vender, pero que muchas de ellas tuvo que ella misma con su familia consumir porque no tenían de dónde o de otro lugar comprar. Entonces decía que muchas de las verduras que ellos sembraban y cosechaban fueron vendidas y otras consumidas, y que en algunos puntos, como ya empezaron bastantes personas a vender verduras, ya prácticamente incluso algunas se le dañaba y tenía que alimentar con eso a sus cuyes, a sus conejos, a sus animales. Y decía que prácticamente esta cuarentena le había perjudicado bastante, y como pudimos observar en el mercado, muchos de los puestos no están, y quizás algunos ya no retomen porque prácticamente la economía de ellos se quebrantaron demasiado. Entonces sí es muy difícil para que ellos puedan volver al mercado. Bueno, podría decir que realmente el hecho de ser jóvenes rurales, el hecho de pertenecer a esta parroquia, de saber que contamos con sembríos, de saber que contamos con aún gente indígena, gente que aún tiene todos esos rasgos ancestrales, ¿no? Y que todavía conservan esta idea de nuestros antepasados. Entonces nosotros como jóvenes visionando y viendo todo eso, o sea, sí nos lleva como a adjuntar todos esos conocimientos y saber que nuestra vida y nuestra forma de vida acá en lo rural sí es diferente, porque sí gozamos de cosas diferentes, ¿no? De como decías, las sequías, de saber cuándo hay agua de riego, de saber toda esta dinámica de mingas, toda esta dinámica de limpieza, de fiestas, de lo cultural y todas esas cosas. Entonces, eso sí. Sí, bueno, sí, esta visión de la comunitaria sí está bastante arraigada, ¿no? Porque lo he logrado ver y lo he logrado participar. Cada cierto tiempo se realiza una minga para todo lo que es el agua de riego. Entonces las sequías, todos los vecinos ya saben qué fecha en específico tienen que venir y tienen que limpiar, y bueno, todos forman parte de eso. Una vez logré participar, pero no fue porque no tengo sembría, ¿no? Entonces no tengo tierras, pero sí he logrado ver y he logrado ver esta idea de lo comunitario junto a esto de las mingas y demás. $10 la buena papa.